Vamos a recibir a un músico, un compositor, un escritor, a un actor, hasta conductor de televisión. No es lo más notable todo eso, sino que todas las cosas que hizo, perdón, que te lo diga, las hace bien. Con talento cualquiera. Ah, sí, sí, es fácil todo. Me ruborizan. Ah, muy buenas noches, Sergio Pángaro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy contento, la verdad, con un recibimiento así, tan efectivo. Claro, uno quiere que va a estar todo el tiempo ahora en la vida, sí, te reciban así, voy, ¿no? A salir más seguido de casa. Me motivan. Pero bueno, es cierto, o sea, has hecho muchas cosas en tu vida. Se fueron dando, las fuiste buscando. Yo creo que estaba latente, digamos, uh-huh. el deseo de expresarme, pero la verdad que tuve bastante suerte. Uh-huh. Porque, como, sí, vos encaraste la pregunta diciendo, tuve suerte, en el sentido de que amigos, gente que le parecía que buscaban ellos también una innovación, una uh-huh. experimentación. Y les parecía que mi actitud podía llegar a salir bien, eso. Podía haber salido mal. O sea, yo creo que gran parte de las cosas que me gustan, como quedaron, es porque la confianza que depositaron en mí, la gente que me convocó. Claro, te fueron abriendo una puerta y de repente para vos también transitarla fue genial. Sí, aparte me dieron libertad, digamos, porque imagínate que desde la experimentación, cuando no se tiene tantos elementos, o sea, a mí me gusta leer, me gusta ver cine y todo eso. Ahora, eso no quita o no asegura que uno vaya a hacerlo bien. Claro. Entonces, por eso te digo que tuve la suerte de que gente quería buscar nuevas fronteras, ¿no? Y me... ¿Te vio ahí? Me vio, me fue así como una especie de cómplice, que me llamaron como para ser un cómplice de travesuras. En el caso de Gastón Duprat, ponele, sí. qué sé yo. Amalia Sato, que... me avaló de alguna manera los escritos que yo tenía, me que dio... Que publicaron. Claro, sí, en realidad yo escribía por mi cuenta y ella tenía una publicación y me fue pidiendo como... Sí, no, yo quizás no hubiera seguido ese formato, pero bueno, cada año le fui dando, a lo largo de 10 años, armé un libro. Ese tipo de cosas. Claro, como que, escuchándote es como que te fueron dando la mano y te fueron como que está buenísimo eso. A veces no, en general... En general no pasa. No sucede, no. Digamos, pues hay que tener altura para hacerlo, pero... Y, mira, me lo decía mi maestra de canto, que ya nos dejó, pero que ella en los 60, 50, se tuvo que ir de la Argentina porque Evita la echó. Uh-huh. Se metió en problemas. Bueno, ojalá que pronto podamos encontrar la manera de editar la biografía que... casi autobiografía de ella, que yo la fui tomando mientras vivía en mis clases de canto. Bueno, ella explica, y una de las cosas que ella decía, que Estados Unidos o Inglaterra o Europa, sí. más allá de que tienen sus cosas, lo que sí ayuda mucho al artista, al que emerge, no solo el artista, a todo el que tiene ganas de hacer algo, lo ayudan. Uh-huh. Y acá ella me decía, un poco, bueno, enojada por las circunstancias personales de ella, que no, acá no, te aplastan. Cuando ven que alguien tiene algo nuevo para decir, no, lo aplacan. Es una pena, porque tiene un montón de otras cosas buenas, positivas, la cultura argentina histórica, digamos. Sí. Pero eso hay que darle la razón a ella. Es una redeuda, al contrario, a mí me da la sensación de que es como que no se interpreta como un trabajo. Esa es la sensación que yo tengo, que no se interpreta como un trabajo, como gente trabajando. No, claro. Que, digamos, te vas a ganar la vida haciendo eso. Yo no sé, digamos, a mí tampoco, como vos bien decías, no está súper buenísimo nunca compararse con los países así como centrales, pero... ¿No te pasa que a veces ves películas o series y te sorprendes de la calidad de actores que cualquier serie chonga tiene? Aparte, qué sé yo, o sea, las novedades aparecen cuando están siendo novedad. Uh-huh. No como acá que pasa que, bueno, un grupo es novedoso y a los 10 años, cuando ya no lo es, tiene un lugar respetable. A eso me refiero, porque se le va la frescura, la gente se ve obligado a repetir algo que ya lo divertía antaño. Una cosa, un contrasentido total. Sí. Y bueno, qué sé yo. Pero también, no quiero que quede como una crítica. Son características. Yo trataría de evitar todo lo posible, trato de evitar que no tenga un tono condenatorio ni quejumbroso. Son características. Observación. Sí, y en la medida en que nos acostumbremos a que es así, nos va a dar la oportunidad de generar un lenguaje propio. O sea. A eso me refiero. Todo esto que decís me hace acordar a un show que diste hace unos cuantos años ya en el Teatro NDA Ateneo, que giraba en torno a los próceres y las hadas. No sé si recordás, acompañado por una orquesta importante. Y recuerdo que en ese show hiciste mención a algún prócer que realmente... trato de acordarme, no sé si era Sarmiento o Perón, alguno que dividió aguas entre el público. O sea, mira. Y bueno, generalmente las figuras salientes dividen, ¿no? Tiene esa particularidad. Uh-huh. Pero creo que sí, creo que estábamos tocando el tema de los íconos, ¿no? Que para las chicas eran las hadas y para los varones los próceres. Que cada uno tenía sus figuritas. Las nuestras eran más lindas. Con brillantina. Claro. He llegado a ver a la primera junta con brillantina, creo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una primera junta glam. Eso. Sí, un Sarmiento glam. Sí, sí, un Sarmiento más cercano a Bowie, a Brian Eno. La historia tacos, del país tacos, hubiera sido distinta, me parece, con esa primera junta. Muy colorida. Muy... ¿Verdad? Un mundo todos tomándonos de la mano. Mucho mejor. Hablabas de tus inicios, de la gente que te dio oportunidades, que te impulsó. Yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de Sergio Pángaro fue en esta misma radio, en este mismo estudio, bueno, no sé si era este mismo estudio, cuando esto era Supernova, rotaba una y otra vez San Martín Vampire. Sí. ¿Qué hubo antes de eso? Y Baccarat. ¿Baccarat es previo a San Martín Vampire? Sí, un par de años antes, mirá. Sí, 95, 96, ya teníamos Lluvia Dorada, teníamos un disco editado en La Plata, y San Martín es del 98... lo que pasa es que se ordenó de alguna manera para que, ordenar la producción. Fue una convención, más que nada periodística, de que San Martín era previo. Pero en realidad, primero desde lo cronológico y después también del material que veníamos trabajando con Baccarat era como más innovador. Con San Martín era como una especie de tecno... pop, que ya de alguna manera tenía precedentes. Y Baccarat todavía sigue siendo una cosa que no... Inexplicable. No se sabe, claro. No sabemos. Tiene samplers, tiene... O sea, hecho maldito en el país rockero, Baccarat. Sí, sí, sí. Sí, tiene rock también. Siempre se han acercado músicos de rock a tocar a Baccarat. Un poco para quizás... descansar de ese lugar tan rabioso. Claro, hay que sostenerlo, ¿no? Sí. Para relajarte un poco. Es que nosotros también, en un punto veníamos con Baccarat y cuando la propuesta de los chicos, Fabio, para hacer algo, de chicos, fue una especie de oxígeno. Pero que también, en un punto, como era un respiro nada más, bueno, ya me oxigené y seguimos con lo otro. Con Baccarat, Pángaro acaba de editar 4 temas, ¿verdad? O sea, es un EP, ¿le podemos decir eso? O un pequeño álbum. Sí, me gusta EP. Más un álbum. Bueno, pequeño. Como quieras. Me gusta quieras. Más así. No sé qué es EP, o sea, Extended Play. Extended Play. Sí. Condensed sería, porque en realidad son 4. Hasta ahí llega mi conocimiento, es lo que podía aportar. Sí, y dicen acá que después de, porque vos recién estabas haciendo mención a Baccarat, que tampoco tienen como esa cosa, tras 6 años sin lanzar material, tampoco tienen esa cosa de tenemos que producir todo el tiempo, juntarnos y hacer cosas, ¿no? Sí, da la sensación de que es todo relajado. Sí, nos tomamos una especie de relajo. Pero cada tanto nos agarra culpa, diciendo, la verdad que tenemos cada fiesta o cada reunión que tenemos... Siempre terminan habiendo anotaciones, papeles, cosas interesantes, pero no hay un rigor como había en otra época de decir, che, bueno, de esto hagamos una canción. Es más, en realidad parecen muchas críticas, autocríticas, comparaciones con cosas que hicimos antes. No queremos, de alguna manera, es algo que es difícil salir de ese lugar un poco nocivo, que es decir, tener una expectativa. Entonces... Uh-huh. Decimos, bueno, ¿qué estamos diciendo con esta letra? ¿No? Generalmente son las letras, la música nos divertimos un poco más, pero en mi caso lo que estamos diciendo, a veces la anécdota es interesante, pero me cuesta mucho no rematarlo con una especie de moralidad o como un chiste, siempre es algo con un formato que me aburre, ¿no? Como una especie de... Pocas veces tengo una canción que digo, uff, qué bueno, está así, no explica, no quiere, no quiere hacer política, moral, no quiere hacerse gracioso. Bueno, No sucede, decís, no te sucede. Siempre se cuela como algo ahí. Al final, es generalmente es como... trato de usar la anécdota para opinar, ¿viste? Claro. Y aunque no me dé cuenta, guarda. O sea, ¿y eso en realidad no tengo... te gusta? No, no. Me parece que... No, no, me parece que... Muchas letras que hemos tenido que parecían buenas, las arruiné al final, como creyendo que estaba hablando de algo, y después cuando pasan los años digo, no, mira, estaba hablando de otra cosa, pero al final me hice el gracioso, ¿viste? Había ideas interesantes. Así que un poco eso es lo que nos frena para, ¿viste? Tener... como algo más sistemático. Claro, como una cosa más clara que estás diciendo y no... No opinar sobre eso, ¿no? Como uh-huh. que hable la anécdota en sí, que el escucha que opine, ¿viste? Sí. Me pasa a mí con las buenas canciones o las buenas películas, que en el caso de estas películas de Duprat uh-huh. Con que ellos justamente toman un tema, ponele muy, muy cargado de connotación, que el público sí o sí va naturalmente a opinar. Entonces, uh-huh. como toman ese tema tan fuerte... El trabajo de ellos es evitar dar ninguna pista de claro. que si es bueno o malo. Entonces, es laborioso, no es hablar porque sí, porque generalmente se te filtra tu opinión, a eso claro. me refiero, ¿no? A veces hay que vigilar qué opina uno. Uh-huh. Entonces, era muy gracioso en esta misma radio, cuando se estrenó El Artista, en un programa el conductor dice, bueno, porque acá sabemos bien quién tiene la razón en ese... Bueno, no sé si vieron... La película, sí, el sí, argumento. Sí, sí. Sabemos que, bueno, está mal lo que hizo el enfermo. Y yo digo, claro. bueno, también mirá, le digo, esa opinión es valedera, pero lo que te puedo asegurar es que los chicos se tomaron muchísimo trabajo en evitar no cualquier opinión de ellos, claro. de parte de ellos. Así que está muy bien que seas valiente o digas tu opinión, pero... Uh-huh. Ellos justamente... No es presentado como el malo. No, claro. No es presentado como que algo es así, porque moralmente la sociedad inclinaría sí. a pensar que lo esto gracioso es así. Que a veces cuando está algo muy limpio, uh-huh. Es muy fácil igual decir, no, pero está diciendo, o sea, uno la proyecta su opinión. Digo, la parquedad del enfermero ayuda a que uno... el no malentendido. Claro. Sí, sí. Sí. Vamos a hablar un poco más, si tenés ganas, de sí. esta película del artista. Básicamente también porque te escuché en alguna otra nota decir que Riquelme de alguna u otra manera te acompañó para construir sí. el personaje. Sí, y sí. me gustaría escuchar más detalles al respecto. Pero antes vamos a escuchar una de estas cuatro canciones que conforman este pequeño disco, pequeño sí, álbum, claro. que se llama Unos Minutos con Baccarat, ¿verdad? Sí. Así se llama. Sí, sí, sí. Y la canción se llama Paul. Paul se nos perdió. Paul McCartney se perdió, le di mal la dirección del show de Baccarat. Perdón, no me entiendan mal, Paul McCartney le encanta opinar, se va emocionando, termina haciéndote llorar, Paul McCartney en la ciudad. Me pregunto dónde está, aunque saben dónde vivo, y una vez logró entrar, me corrió un escalofrío, ahí sentado estaba Paul, vos podés hacer bailar, me decía Paul, solo vos sabes hacer bailar, repetía Paul, solo vos podés hacer bailar. Paul McCartney hace lío, habla mal de Ringo Starr, me alejó de mis amigos. Mi amor, sálvame de Paul, viene para acá. Repetía, Paul. Son las cinco y vino de esa cena. Me decía, Paul. Que mira que me tiene lindo de estar. Repetía. I'm fixing on Paul. De 20 a 24, Nacional Rock Noticias. Nacional Rock. ¿No sabes tocar ningún instrumento? Nosotros tampoco. FM 93.7. Menos boludo que el Air Guitar, pero más insoportable. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. Bienvenidos a Radio Nacional 93.7. Los domingos. Sonando los caminos de Latinoamérica. De 14 a 16. Tenemos política también, la salud de Chávez va a estar aquí. Y un poquito de color para alegrarte este domingo. Francisco Pellegrini. La verdad es que hoy van a pasar cosas importantes. Va a haber un antes y un después. Diego González. Que hoy se elige gobernador en dos provincias argentinas. Y Pablo Tarico. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Apagaste el despertador como 3 veces. Te levantás con muy pocas ganas de salir a la calle. Te lavas los dientes. Y mientras decidís si te da el tiempo para desayunar, empezás a cantar frente al espejo una extraña melodía con la que estuviste soñando. Y así, inventás una de las canciones más monstruosas de la historia del rock. Bueno, si sos Paul McCartney, el rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Peixe Chana. Johnson y Young. No. Elia Ellenzweig, el combo más rockero del mundo. Nacional Rock Noticias. ¿Cómo tomarme en serio si lloro con cualquier final feliz de lejos? Lo triste es que me creo el argumento y el nuestro no lo entiendo. O ya se terminó. ¿Cómo tomarme en serio si cuento lo que ya conté hasta el fin de nuevo? Sincero, y no me corregís. Con un buen final feliz me podría divertir. Para mí es un buen final feliz que nos pueda hacer reír. Dormir. ¿Cómo tomarme en serio si solo estoy con vos para sufrir de celos? Lo triste es que me aburre estar contento. Entraste en este juego, jugás mejor. ¿Cómo tomarme en serio si digo lo que vos querés oír? Contento, lo triste es que me digo estoy perdiendo. Me pongo en desacuerdo, un día y otro no. Con un buen final feliz me podría divertir. Para mí es un buen final feliz que nos puede hacer reír. Y estamos escuchando a Sergio Pángaro y Subacarat con Cómo Tomarme en Serio. Estamos charlando con Pángaro, no más gomitas, contame de Riquelme. Pero, no hay más caramelos, hablemos de Riquelme. Digresión pre-Riquelme, me quedé pensando en Paul, el primero de los temas de este EP que escuchamos. Paul McCartney se perdió. Ahí está, tiene... Si usamos íconos, ¿no? Populares. Para hablar de nuestras cosas. Naranja, que tanto temes. Qué camarón, ni camarón. A una gomita con un palito. Cita a Hey Bulldog incluida. Sí. Bueno, el tema... Bueno, esa es una de las letras que estoy orgulloso, que me parece que está bien. Bien, una no, buena. No todo lo que pensás no está ahí. No, claro, es ¿se puede escapar de eso ahora, de verdad? Hablando como seriamente, me pongo a pensar. ¿Cómo se puede escapar? Y yo creo que está vinculado con la emoción. Uh-huh. Cuando uno le pasa algo previo a pensar... O sea, a ver, creo que uno de la emoción, para traducirla en algún formato, tiene que pensarlo. Ahora sí, el pensamiento después que cobró forma, vuelve a aparecer para manipular lo que tomó primera forma. Ahí es donde creo que hay que ser un gran orfebre. Hay que ser un gran orfebre, para, porque en general sucede eso. Para que no confunda. En este ese primer creo, momento, me imagino, de pensamiento, se cuela como eso, de alguna u otra manera. En este caso creo que lo de Paul pasó porque estábamos en una de esas conversaciones diciendo, bueno, ¿qué se puede hacer después de que existieron los Beatles? En el momento adecuado... no solo uno, sino cuatro, o al menos dos talentosos, históricamente músicos talentosos. Cuatro, no ninguno de los otros dos. Dale. Lo miré. No dije nombres. Pero bueno, al menos dos había, que eran genios fuera de lo común, con una circunstancia que si no hubiera habido ese momento de la juventud no tan arrogante, quizás no hubieran estado juntos, porque dos talentos tan geniales. Digamos, en ese momento obedecían más los jóvenes a los productores y bueno, hay un montón de cosas. Ahora, ¿qué se puede hacer para alguien que 40 años después quiere hacer canciones muy parecidas a las que ya hicieron los Beatles y sin, digamos, la oportunidad ni no sé si talento, pero las circunstancias no dan fácilmente toda esa genial, esa producción tan original que fue en los 60. Bueno, entonces había que matarlo de alguna manera a Paul McCartney. Esa era la conclusión, claro, básicamente. Pero quizás mejor que matarlo, que es como uno a veces necesita matar al padre o matar al movimiento cultural anterior para poder revolucionar algo, era ridiculizarlo en este caso, e inventar que Paul McCartney es un fan de Baccarat, que viene... perdido, digamos, de su gloria, viene a levantarse chicas, ponele, no lo ponemos eso para el capítulo 2 de Paul McCartney, ponemos... Pero, que le cueste levantarse una mina. Claro, que venía y se tomaba el vino del camarín de Baccarat, o nos daba consejos de cómo cantar, qué arreglos hacer. Entonces decíamos, bueno, Paul, está bien, qué sé yo, los Beatles tuvieron su momento, son una buena banda, pero la música evoluciona, viste, que, qué sé yo. Tenemos nuestros recursos también, qué sé yo, cosas así, como desde la ridiculez, pero en un punto, hablando como, bueno, si no tenemos que dedicarnos a otra cosa en la que podamos igualar las condiciones que tenían los Beatles en el rock. Claro. Pero si hacemos rock nosotros, bueno, se entiende, ¿no? Sí, clarísimo. Hay una filosofía, una visión del rock. Lo que me gusta es que queda como un gran chiste y que no hace falta... se entienda por qué lo hicimos. Ya es inquietante que alguien se atreva a decir Paul McCartney se perdió, le di mal la dirección del show de Baccarat. Y le explica a la gente. A propósito, aparte, le dice mal la dirección, no quería que vaya. Sí. Y le dice a la gente, bueno, no me entiendan mal. Paul McCartney se sube a opinar, se va emocionando y después se adueña del show. Cosas así. Bueno, ahora sí. Riquelme, segunda figura segunda mundial. Segunda figura mundial de la noche. ¿No? Una de Inglaterra, otra de acá. Te escuché decir que para componer el personaje que hiciste en el artista, te lo pusiste a mirar, te pusiste a ver su gestualidad, que es muy particular, muy, muy él, muy única, muy... Sí, cortame porque... Cuando los chicos me convocaron para hacer este personaje, que bien me habías dicho, muy parco, muy... con dificultades para expresarse. Para expresarse. No porque no pueda, sino porque tiene, o sea, o porque sí, no sepa expresarse, claro, tampoco. Primero no sabíamos por qué el tipo era así, ¿no? Sí. Si era su personalidad, su temperamento, o si tenía algún problema psíquico, no se sabía bien. El tema es que el resultado tenía que ser así, tenía que dar pie para que la falta de comunicación diera pie a la malinterpretación y el malentendido. Sí. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, primero me dieron como un par de actores que piense y los mire en películas, uno era Bill Murray en Broken Flowers, sí, después es Jarmusch. Tiene esa onda. Es un poco parco. Billy Bob Thornton en otra, El hombre que nunca estuvo. De los hermanos Coen, claro. También es una buena elección. Yo pensaba en las películas de Aki Kaurismäki, el finés, que tiene esa cosa que en general en todas sus películas, uno sabe si los actores son de madera o les dicen... Actúa así, claro. No actúes. O sea, claro, uno se toma un músculo. Eso es fundamental. El tema es que a mí me inhibió el tema de que eran dos grandes actores. Imitar a dos grandes actores, aunque parezca fácil lo que hacen. Muy fuerte. Aunque viste, te digo, no, pero si no está haciendo nada, o sea, están haciendo un montón. Justamente viste lo que decíamos hoy: limpiar la opinión o limpiar todo lo que uno es más difícil que actuar. Pienso yo, ¿no? Según mi humilde experiencia, que actuarse todo en una escena, ¿no? Sí. Controlarse, todo eso. Entonces, después me resultó un poco más acorde a mis condiciones mirar gente de la calle. Entonces dije, bueno, un tipo que me llamaba la atención era uno que atendía el locutorio del barrio, vos le hacías un chiste y el tipo no te contestaba el chiste, te decía miraba. Cabina 3, te enojaba, un tipo así tan... Y a la vez no era descortés. Y después, bueno, vino el Mundial, me acuerdo, o un Mundial o una Copa, no me acuerdo qué, pero estaba Riquelme. Me acuerdo que el tema de Riquelme era que le faltaba, según la opinión popular, le faltaba entusiasmo, ¿no? Sí, dicen eso, no entendemos bien por qué. Y yo dije... Tipo, ¿por qué necesita transmitir entusiasmo si juega mejor que otros más entusiasmados? Y porque la verdad, es un fenómeno, es un placer verlo jugar al fútbol. Y tanto me fascinó esa situación de encontrarle como una versión distinta a la popular, que me conmovía un poco la mirada de Riquelme. Sí. ¿Viste? Decía, algo le pasa al tipo porque es como que... Ni siquiera el fútbol, que es su pasión. Si hay una persona que es capaz de jugar de esa manera al fútbol y que está haciendo lo que toda su vida quiso probablemente y que tiene todo el mundo y el público a favor, que lo admira y todo, y a la vez no logra entusiasmarse del todo, dije, el problema no es de él, el problema es que seguramente está viendo algo... Se entusiasma de otra manera. También hay una manera que tenemos como clasificada de qué es el entusiasmo o qué es algo. Y a lo mejor el tipo está de hecho entusiasmado y está conmovido, pero simplemente pero hace poco fuera del canon. Me mostraron una propaganda de Riquelme. No sé si la vieron. Sí, que como, está es feliz. Muy buena. Yo la vi en internet. Es genial. Porque ahí se divierte Riquelme. Ahí se está divirtiendo con una publicidad, pienso, ¿no? Sí. Pero el tema es que en ese momento Riquelme tenía una vida interior muy, muy, muy intensa. Sí. Siempre fue intenso, eso sí. Expresado o no, pero es lo que más me sirvió a mí. Porque el tipo necesitaba ser parco, pero no aburrido o no... O no estar fuera de la situación. No, claro. O sea, no. Este enfermero era un tipo que era un amante de la plástica, del arte, su manera. Pero nada más que era, digamos, se quedaba, no hablaba de más, qué sé yo. Bueno, creo que está explicado. Me encantó. Es el segundo músico que le dedica más de 10 minutos de respuesta a Riquelme. El primero fue Daniel Melero. Ah, mira. Sabe que los dos comparten su admiración por Román. Igual Riquelme. Melero llegó a hablar de Schelotto, ¿eh? Mirá que yo le dije, los comparó y se quedó con Schelotto. A ese no lo conozco. No, lo bien que haces, no hace falta. después laburar con la Iseca debe haber sido un delirio, ¿no? Porque debe haber sido un delirio laburar con la Iseca. Yo hice un curso de escritura con la Iseca. ¿En el Rojas? Delirio. ¿No habríamos sido compañeritos? No sé, tal vez, pero era como un delirio. Es un tipo como muy particular. Es un personaje de sus novelas. Él mismo, sí, ¿no? Sí, claro. Como un producto de sí mismo o... Es como un rulo, ¿no? O sea, no se sabe si el personaje va escribiendo o sale de la obra, uh-huh, de él mismo. Ahora es muy gracioso por la última película de Duprat y Con. Él se adueña de la película, es un personaje de la película que se adueña del discurso y empieza a discutir con el guionista porque él es el escritor del libro. Entonces se devela una especie de... se transmite un poco ese esquema de cómo se hace una película, ¿no? Viene, uh-huh, un libro literario, viene un guionista, lo reformula y después acá se le dio la oportunidad al escritor a volver a manosear lo que ya el guionista se había adueñado. Es muy gracioso. En un momento pareciera como que se va de rieles, digamos, de la película. ¿No sabés cuál es el discurso, así, el de los acontecimientos o el capricho del guionista, la lucha entre guión y libro? Como una nota al pie va ganando espacio. Sí, claro. Sí. ¿Te quieres darse cuenta que iba ganando cada vez más espacio la nota al pie de Walsh? De Walsh era. Sí. Claro, que la nota al pie Rodolfo cada Walsh. Vez iba nota ganando más. Llama. Nota al pie se llama, de mira, hecho. Qué bueno. Así, está en internet, de hecho. Poné nota al pie de Walsh, que es así como un delirio. Es la nota al pie, se va haciendo como apropiándose, sí, del discurso qué principal. Buena idea. Sí. Y con Duprat y con Mariano Con también, digamos, ahí como se gestó ahí como algo que continúa, porque... Sí, porque aparte no se sabe bien de qué manera vamos a trabajar en el próximo proyecto. Siempre, de alguna manera, nos retroalimentamos. Tanto su obra como la nuestra. Uh-huh. Ellos vienen a vernos, yo les muestro los bocetos... Y opinan, me critican mucho, es muy gracioso. Por un lado, Gastón Duprat fue DJ en los 80, con vinilos, y Mariano no escucha música, detesta la música, confeso, no, le aburre la música. ¿Cómo alguien detesta la música? Sí, es el primer caso que conozco de alguien que detesta la música. Son como fundamentalistas aparte también, sí, en su discurso. Cuando algo es, lo llevan hasta el extremo, ¿viste? A mí me sorprende porque Mariano dice, no, me aburre. El otro día, bueno, fuimos, nos invitó a una cena, tienen karaoke. Eso es lo que... ¿Un karaoke más, con Duprat? Un karaoke, con Pángaro. Sí. Y Andrés, que fue el que ganó. Andrés Duprat ganó el karaoke. Tenía un disco de Queen. Son esas Wii o ¿sí? Esas, y que tienen, bueno, los esquemas de cuando le pegás a la nota, ¿no? Yo perdí, ganó Andrés. Bueno, pero el tema es que ese es el lugar que más placer le da, en todo caso, a Mariano la música. Como esa especie de concurso, como si fuera a jugar al tenis. Bueno, karaoke, a ese nivel. Y eso es bueno porque no hay... No, o sea, confío más en una persona que no tiene debilidad por el género, uh-huh, o puede llevarse por sus sensaciones, su sensibilidad, sino va al formato, dice, bueno, esto me interesa, esto no desde lo musical. Funcional. Claro. Entonces, es muy confiable lo que es las opiniones de ellos, en mi caso, ¿no? Y tu relación con ellos ya también funciona como guiño. Uno, por ejemplo, ve el hombre de al lado... Y ya sí. Es eso, uy, mira, ahí pasó, sí, Pángaro, sí, pero sí, es un detallecito. Así, no, no sé si alguno, tal vez, sí. Lo pasó por alto. A mí se me pasó. Aparece bailando, si alguno no lo vio. Sí, está bien. Aparte, sí, es lindo cuando los directores tienen como un actor, o toman como un actor así como medio fetiche, sí, y lo sostienen y trabajan con él. A mí ellos me gusta tienen mucho. Un grupo aparte de, sí, fetiches, ahora, y que Seca también lo tiene. Claro. Hay un par de grupo, así... Como que lo repiten, sí, y que lo sostienen, sí, es como muy bonito. Aparte también esa película, particularmente El Artista, marcó como un para mí, ¿no? Como un hito en lo que venían haciendo. Ellos venían haciendo algo en el cine determinado, sí, con un humor, y de repente es como que se pusieron más serios. Y ahí yo los festejé ampliamente, porque se pusieron más serios, a pesar de que todavía que siguen, sí, manteniendo ese humor, le dieron como una vuelta más a la historieta, sí, me parece. Sí. Vamos a escuchar Capitán, ¿te parece? Dale. Estamos charlando con Sergio Pángaro, Pacarato. Mm. Me levanto a la mañana esperando ver el mar, pero siempre tiene que haber algo más. Esperaba ver sirenas, pero estoy en la ciudad. Son sirenas que se escuchan del hospital. Cuesta respirar, busco tu collar de perlas bajo el sofá. Me preparo caipiriñas, sin callaza sale mal, pero conseguí un mareo de alta mar. Las olas me tendría que bañar, ruebo con el detergente y me hace llorar. Siento la sal en los labios de remar, son las lágrimas que corren hacia el mar. Suena de Sergio Pángaro y Baccarat, la canción se llama Capitán y se van a estar presentando el miércoles 13 a las 10 de la noche en Boris Club de Jazz, esto es en Gorriti 5568, ¿verdad Pángaro? Sí señorita. ¿Qué va a estar presentando esa noche? Y estamos presentando, digamos, las conversaciones que hacemos bajo los efectos de los cócteles, como siempre. Esto es música de cóctel. Sí, sí, y por sobre todo es conversación de cóctel, porque... si bien va a ser la música que estamos escuchando ahora, gracias por difundir. Esto es del EP. Sí, sí. Y toda esta obra, esta última producción, tiene temas que son como parientes de esto, son esa misma exploración de la que hablábamos al principio. Uh-huh. Y bueno, lo estamos presentando en vivo y estamos presentando también músicos que hace un año nos acompañan, más o menos, no hace más. Entre ellas Mercedes Montserrat, que es una de las cantantes nuevas, que es una buena adquisición, la verdad, es una gran cantante, bailarina y co-equiper, digamos, para lo que... Bueno, ¿viste cómo me gusta charlar a mí? Sí, sí. Claro, en vivo. Necesitas como también tirar un pase que vuelva. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, a veces no vuelve, entonces me entrena para o me vuelve distinta de la que me imaginaba. Bueno, todo ese tipo de confusiones siempre están ayudando a que estemos despiertos, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que siempre termina siendo una fiesta, estos shows de Baccarat, cada vez mejor. Lo que me gusta es que se acerca gente, el público que se acerca es gente que, a diferencia de los años anteriores, no es gente que viene recomendada por nadie, o sea, no es que nos recomendaron, vienen porque ya nos conocen y buscan eso, ¿no? De alguna manera. Y es muy gracioso porque muchas veces son parte del show. tanto como que nos miran de cierta manera cuando estamos cantando, o incluso hacen comentarios, o ese clásico recurso que Baccarat ya viene utilizando, que es la nota escrita en un papel y arrojada con un bollito al escenario. Es genial. Y que tanto puede contener una sugerencia de canción en el repertorio, como una corrección del tema o de la información que estamos manejando. Paul McCartney, en realidad. Sí, bueno, claro, sí. Es muy interesante el aporte que han venido haciendo a lo largo de estos años del Club del Vino, que inventamos, digamos, aprovechamos ese recurso para que no se arme ese debate a voz en cuello. Y que sabemos que generalmente la persona que más autorizada está para hablar es la que menos confía en su propia voz. Entonces, generalmente se pierde un gran intelecto. Claro, porque calla. Sí, y que el que generalmente se anima es el que menos elementos tiene para hablar, ¿no? Digo, en plena era de las redes sociales, es hasta lógico que se dé ese tipo de situaciones. Tiene un papel, léelo. No voy a hablar en voz alta, pero sí me expreso por escrito. Sí. Y aparte, de alguna manera también nos cerraba cuando propusimos ese recurso, era porque, bueno, si te falta la lapicera, te puedes hacer amigo de la mesa de al lado pidiéndole una lapicera, un papel, algo. Ayudaban al levante, sí, decís vos también. Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, o a una situación sí, X. Sí, sí, a una amistad, ¿no? ¿Verdad? Pero levante me gusta porque los jóvenes piensan todavía en la procreación, digamos. Sí, nunca van a dejar de pensar, por suerte, en eso, ¿no? Qué mal estaríamos si así lo hicieran. Sí, igual, más allá de pensar, también poner el cuerpo y el bocho en acción, todos juntos. Sí, lo si pone. Se queda en la abstracción, no. En la teoría. Podría haber dicho tal cosa, ¿no, Mani? Bueno, lo escribo, otra vez lo tiro. Ya está, yo no fui. Sí. Pero ya están avisados, digo, si alguno lleva virome, tiene una chance más de abordar a aquella persona a la que tal vez cara a cara no de ninguna manera. Estás abocado a eso, entonces, estás abocado a la música de todos modos, estás escribiendo otras cosas, vos sos un estudioso también, estudioso en el sentido de cuando hablas de algo me da la sensación a mí que sabés de lo que estás hablando. Sí, a veces me paso, me largo, o sea, en pos de investigar, viene un momento en el que empieza a confundirse todo lo que uno sabía, y queda en peores condiciones que cuando tenía solo la intuición. Que a veces no es tan errada y te hubieras quedado como... Al menos la intuición te da una especie de autoridad, pero cuando uno empieza a dudar porque empiezan a aparecerle elementos que son contrapuestos entre sí, uno se queda sin fuerzas y ya no puede hablar en realidad. O si habla, duda mucho más. Sí. Bueno, ¿estás escribiendo? No, estoy dudando. Vas a, digo, más allá de este disco, más planes de actuación. Digo, queremos verte en pantalla grande. Bueno, se están por estrenar un par de películas en las que me tienen a mí como intérprete. A ver. Y una es la película Vaquero para septiembre, de Juan Minujín. Hago de Heller, del hermano de Juan. ¿Él solo dirige o también actúa? Actúa. Gran actor, con Minujín. Sí. Y gran director, esto lo van a decir muy probablemente gente más autorizada. Y dan hermanos, tienen un cierto parecido físico. Sí, él me invitó porque nos conocimos en Málaga, me acuerdo, en un festival de cine, y se ve que, él estaba más sobrio que yo. Porque, por esas cosas. Sí, y se ve que, bueno... Le pareció que el personaje da mucho a lo que él me contó después que pasó en esa cena que nos conocimos. Después otra... Que él me contó otra que pasó. Otra película que se filmó acá, una parte de la película es de Paula de Luque, Juan y Eva, o Eva y Juan, algo así, bueno, es el romance de Perón y Evita antes de que él llegara a la presidencia. Hay algo de locutor. El locutor de Radio Belgrano, ¿no? Que parece que funcionaba en esta radio. Después otra película. Casi no hay que caracterizarte. No, es que en realidad lo gracioso, que todas estas... Acá. Sí. Hago la misma... Physique du Rôle, lo mismo, mi bigote, los mismos trajes son los que tengo en mi casa. O sea, funciona siempre, en muchos sentidos, Sergio. Sí, al mundo. A cara al mundo. Ah. Mira. El vestuario, la gente del vestuario me dice, a ver, ¿puedo ir a mirar tu ropero? Y bueno, siempre vienen y encuentran algún traje que es apropiado. Son diferentes épocas, pero la ropa y el corte y el bigote siempre igual. Está bien que no se vaya. Sí, qué sé yo, se las arreglan los directores para hacerlo. Pues otra que hago de policía, que también el bigote, el traje. Sí, sí, tal cual, de abomina. Te falta solo un par de lentes y ya estamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la que haces de policía? ¿Cómo se llama? Ah, estás trabajando mucho, o sea, estás trabajando como de actor, digo yo. Sí. Sí, sí, sí. Es más, fueron en 4 meses 4 películas que se superpusieron, ¿viste? Uh-huh. Así y... Ah, bueno, fue hacías de policía cuando tenías que hacer de locutor, me imagino. Sí, sí, pasaba. Y estaba haciendo de músico en una obra de teatro con Poncela y en ese momento, ¿no? Sí. Escuché una nota con Gary Castro, mirá. ¿Qué se lo contaba? Por acá cerca fue, sí. Porque estaba saliendo del banco... ese que tiene de un banco, en un momento Pángaro estaba diciendo, ¿sabes lo que pasa? Me están mirando, no se puede hablar por teléfono. Sí, tal cual. Banco. Y uno escuchaba la entrevista y se imaginaba 3 o 4 canas que te decían, sí, papá, sí, sí. ¿No? Porque, ¿viste cuál es la que se hace en las subastas? Ese banco que está acá, provincia. Sí, sí, sí, uh-huh. No sé cuál es, pero sé a cuál te referís. Ciudad. Banco Ciudad, divino, muy bien. Muy bien, está cabezudo, en todo, está. Está en llamas. Sí, nuestro productor no para. Y bueno. Estaba ahí, te estaban haciendo la nota ahí. Y ahí estabas diciendo que la posibilidad de estar haciendo teatro. Sí, sí, bueno, después se dio, bueno, estuvimos 3 meses y incorporé otra experiencia con estos dos monstruos, Poncela y Tortonese, haciendo de músico también de época, estaba ambientada en los años 40, 50, me tocaba el piano y tomaba alcohol. Una buena manera de sintetizar todo, te diría. Este miércoles 13, entonces, a las 10 de la noche, en Boris Club de Jazz, Gorriti 5568, Sergio Pángaro y Baccarat, juntos, haciendo un par de temas de unos minutos con Baccarat y otros temas que irán. Muchísimas gracias Pángaro, chicos, por haber venido a charlar con nosotros un rato. Vamos a escuchar un poquitito de Dolce Vita antes de las 11 de la noche. Que tengas una linda noche, de hecho, vos también. Igualmente. Adiós.